Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto La Historia del Tango, a cargo del guitarrista Joaquín Baca y la violinista Marta Tola, se llevará a cabo este 19 de agosto a las 20 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Los artistas interpretarán tangos, milongas de compositores como Agustín Barrios, Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Carlos Bonilla, Juan Falú. También tocarán reconocidos pasillos con arreglos contemporáneos. Internacionales. Buenos Aires. El reconocido pianista argentino Horacio Lavandera presentará un concierto con repertorio clásico y de folclore latinoamericano el 20 de agosto en Buenos Aires. El artista interpretará varias sonatas de Beethoven, el concierto italiano de Bach, tres piezas de Dino Salucci y obras folcloristas de América Latina con arreglos académicos clásicos y contemporáneos. Horacio Lavandera es un auténtico virtuoso del piano que alcanzó el reconocimiento de la crítica especializada y premios a nivel local e internacional, pero que también trascendió las fronteras de lo clásico para alcanzar una proyección al gran público, lo que lo convierte hoy en día en uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo. Desde el 2010, el músico amplió su desempeño a la dirección y se presenta en el doble rol de director y pianista. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.